Sean bienvenidos, un programa especial hoy desde Marcilla. Nos encontramos realizando un programa en el que se quiere destacar una actividad muy bonita, es la de regalar el tiempo libre. Y en ese tiempo libre hay diferentes asociaciones. La verdad es que cuando hablábamos con el Ayuntamiento de Marcilla y nos exponían la cantidad de asociaciones, de colectivos que se encuentran en esta localidad, nos quedábamos asombrados y no sabíamos por dónde empezar. Pero lo cierto es que ha sido una grata sorpresa encontrarnos con tal cantidad de asociaciones. Los oyentes de Radio Tudela a través de internet en radiotudela.com y a través de la frecuencia modulada, a través del 96.0, van a poder escuchar diferentes relatos que hablan de grupos como, por ejemplo, deportistas, como el fútbol, el pádel, el equipo ciclista o también la asociación de cazadores, también asociaciones musicales, otro tipo de colectivos también que nos encontraremos, asociación juvenil, asociaciones ecologistas, en fin, hay una retahíla muy interesante y de ellos y con ellos vamos a hablar. En primer lugar, agradecemos al alcalde de Marcilla, Mario Favó, el habernos invitado hoy para realizar este programa hoy aquí desde dentro del castillo, un emblema de la localidad, muy bonito, francamente fantástico las vistas que se pueden ver tanto de dentro como de fuera. Mario Favó, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Gracias por darnos la bienvenida. Cuando planteábamos este programa y me decías, es que hay muchos colectivos, ¿no? Sí, y lo único que tengo miedo es haberme dejado alguno. O sea, que yo creo que están todos y si me dejo alguno, creo que no, pues pedir disculpas. De momento, lo que sí que queríamos destacar es ese tiempo libre, ¿no? Que se dedica por una acción en concreto, por sus hobbies, por hacer cosas para Marcilla, para engrandecerla. Sí, y por amor al arte, ¿no? Básicamente. La verdad es que sí, es digno de admirar. Yo también, bueno, en otros tiempos estuve en asociaciones y la verdad es que se pierde mucho tiempo, ¿no? Bueno, como suele decir el refrán, ¿no? Sarna con gusto pues no pica, ¿no? Entonces lo hacen la gente pues con toda buena voluntad, con todo su esfuerzo y es de agradecer, por supuesto. Con la primera asociación que vamos a poder hablar son de Cáritas y además está ya con nosotros el párroco de la localidad, Gustavo Solís, y otro voluntario que se llama José María Pejenaute. A los dos le damos la bienvenida. Bienvenidos, señor párroco Gustavo Solís, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Y nos alegra que esté usted bien, al igual que José María Pejenaute, que también lo tenemos a su lado. Muy bien, pues nada, gracias por venir y a ver si sirve para algo. También vamos a poder dialogar con Esmeralda Laparte, que tiene que ver con la asociación Ana de Velasco, una asociación, pues bueno, de las más antiguas de Marcilla, si no la que más. Bienvenida, Esmeralda, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Muy bien. Y nos agrada y muchísimo. Pues vamos a empezar un poco por qué os aporta a vosotros pertenecer a esta asociación. En primer lugar, Esmeralda, ¿qué os aporta a vosotros pertenecer a esta asociación Ana de Velasco? Bueno, a mí me hace mucha ilusión ser miembro de la Junta, porque creo que es una cosa muy importante en el pueblo. Ha sido el nexo de unión de todas las edades y de todas las actividades, y es la primera asociación que se fundó en el pueblo. Cuando hablamos de colectivos, hablamos de cómo va evolucionando las asociaciones, y por otro lado también hay que hablar de las actividades que se hacen. Digamos que cuantas más se hacen, más socios, más fuerte está la asociación. No sé exactamente si es así. La verdad es que actividades se hacen muchísimas, muchísimas durante todo el año, deportivas, musicales, certámenes culturales, de todo tipo. Pero no sé si tiene que si ver. Por eso, o si tiene que ver una cosa con la otra. Antes hablábamos también, ¿no?, de la figura de Ana de Velasco, que fue la mujer que hizo que el castillo estuviera en pie. Eso se merecerá otro programa, pero lo cierto es que es un nombre con mucha raíz en Marcilla, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un nombre muy importante puesto en una asociación realmente muy importante que ha dado en el pueblo. Ha sido algo realmente importante. Sí. ¿Qué aporta el ayuntamiento? ¿Cómo se ayuda el ayuntamiento a estar activos? El ayuntamiento pues colabora con alguna subvención y con lo que puede, según los tiempos, unas veces un poquito más, unas veces un poquito menos, pero bueno, con lo que puede. Como siempre, además nos apetece también un poco ese diálogo que pueda haber, ¿no? Porque al final, cuanto las críticas constructivas son lo que engrandecen a los colectivos, ¿no? Cuando se dicen las cosas para mejorar, yo creo que es de las pocas formas que se puede ir a más, o por lo menos a continuar, ¿no? Sí, así es. De todas formas, se puede decir que tanto Mario es nuevo en el ayuntamiento como yo soy nueva en la sociedad. Entonces, todavía tenemos que charlar en profundidad. Señoras, señores, vamos a seguir hablando y lo vamos a hacer con el párroco porque se debe ir a dar misa, así que no nos vamos a explayar más. Luego seguiremos hablando más, está totalmente claro. Vamos a hablar con el párroco, con Gustavo Solís, en fin, antes de dar misa, de qué acción, ¿no? ¿Cómo preparas una misa? ¿De qué forma la preparas? Bueno, pues ante todo, como todo discurso que hay que dar, hay que preparar una serie de ideas que transmitan un mensaje con coherencia, un mensaje con una lógica, evidentemente. No se puede poner uno al frente de unas personas y decir cualquier cosa. Y también hay una serie de normas, reglas que siguen la liturgia, la misa, que le da una coherencia y sobre todo una estructura que le permite a llevar al creyente a ese encuentro con Dios. Entonces, lleva su tiempo, pero bueno, que ya una vez llevado, como dicen, una vez que empiezas a andar en bicicleta, ya el resto va rodando. José María Pejenaute, a tu lado también, Asociación Cáritas, además ahora mismo con ese mensaje tan bonito, ¿no? Que todo forme parte que formar parte del entorno, ¿no? De que al final la familia se engrandece. Sí. Bueno, el mensaje que tenemos en esta Navidad es precisamente seguir haciendo el bien por los demás. Es difícil, pero no imposible. Entonces estamos en ello, a ver si procuramos ir por el buen camino y podemos seguir haciendo esa labor que creemos que es importante y, bueno, pues seguir trabajando. La verdad es que este año cumplimos 20 años desde que se formó el grupo. Es el 20 aniversario, no lo hemos celebrado ni nada. Entre otras cosas porque también tampoco tenemos dinero como para a celebraciones. Pero bueno, estamos en ello y procuramos seguir por lo menos otros 20 años. Hablando de actividades, la Navidad, qué duda cabe que se engrandecen los corazones, ¿no? También, sí. Bueno, la recaudación de, digamos, de alimentos y todo esto pues incrementa. En Navidad es importante, viene muy bien. Hay algunas familias que nos dan turrón y hasta podemos repartir turrón en Navidad. Es muy importante. ¿Cómo os organizáis? Bueno, pues lo primero, lo más complicado para nosotros, y de aquí pues ya vamos a aprovechar que estamos en la radio y está el alcalde aquí para dar las gracias, porque tanto esta legislatura como la anterior, bueno, pues con nosotros se vuelcan y nos hacen los viajes, que para nosotros sería lo más importante. Tenemos que ir a Tudela, traer los alimentos y luego ya pues aquí repartirlos, almacenarlos y repartirlos. Entonces, bueno, pues hacemos eso, hacemos visitas, si hay alguna familia que tiene algún problema económico, pues también sabe que puede venir a nosotros y le echamos una mano, pues yo qué sé, pues a lo mejor a algunos ancianos mayores, pues a lo mejor comprarles un poco de gasoil para terminar el invierno o cosas de ese tipo. ¿Hace cuánto que está Gustavo Solís, el párroco de la localidad en Marcilla, y cuál es tu sensación desde tu llegada? Bueno, soy un recién llegado, apenas tengo 5 meses de estar aquí. Anteriormente estaba en una parroquia en Madrid, en Getafe. La sensación, bueno, ya este pueblo lo conocía por haber... Nosotros tenemos aquí el convento y somos los frailes Agustinos Recoletos y tenemos aquí los estudios. Y es un convento histórico que hace poco se celebró los 150 años de presencia de los Agustinos Recoletos en Marcilla. Y es una referencia para nuestra orden tener pues este convento en este pueblo. Y muy grato, la verdad que la religiosidad es muy distinta a una parroquia de ciudad urbana a una parroquia rural de pueblo, donde es más cercana a la gente, donde se puede ver un calor distinto, pero bueno, es también agradable conocer distintas maneras de ser y de vivir la fe también. ¿Y qué tal la relación con el ayuntamiento, ahora que tienes el alcalde al lado? Bueno, ya dice el antiguo dicho, los tres poderes, el guardia civil, el alcalde y el cura, pero bueno, aquí estamos dos en este caso, pero... Muy contento, la verdad, que don Mario, pues desde principios, desde la fiesta de San Bartolomé, pues ha habido un diálogo abierto, ha expresado totalmente de abrir las puertas del ayuntamiento a cualquier organización del pueblo, incluyendo la parroquia, también una institución también larga, antigua, como el mismo pues, ayuntamiento, y de una manera, pues creo que las buenas relaciones se mantienen y crecen constantemente para beneficio de todos los de Marcilla. Y de San Bartolomé, ¿no? ¿Qué destacarías del patrón? Pues San Bartolomé, pues su grandeza es esa grandeza de haberse seducido por Jesucristo, que es al final de cuentas también en la enseñanza que nos da a todos el apóstol, a todos los cristianos, todos en este caso el patrono. Y también, como yo dije un poco en la homilía, dejarse la piel. Un poco en esa figura es dejarse la piel por aquello que amas, por aquello que quieres. Y eso, la verdad, que San Bartolomé da una enseñanza muy grande, que es dar la vida por algo que vale la pena. Y es dedicar ese tiempo por los que quieres. El primer colectivo que hemos podido saludar, el colectivo de Cáritas, 20 años en Marcilla. En fin, José María, pues has visto nacer un poco, has visto la reconstrucción del castillo, has visto tantas cosas, ¿no? Muchas. Pues sí, bueno, también ya aprovechando que está aquí Esmeralda con la asociación Ana de Velasco, pues también nos ha tocado pasar por ahí y yo creo que, bueno, vamos pasando de un colectivo a otro, pues procurando hacer siempre cosas pues un poco por los demás, ¿no? Hacer un poco el bien y eso. Sí que quería resaltar, porque hay mucha gente que no lo sabe y desde luego llama la atención, en Marcilla estamos atendiendo en estos momentos a 92 familias, que para un pueblo pequeño, pues me parece un colectivo muy, muy amplio. Hay 39 familias marroquíes, 12 de Argelia, una de Portugal, una de Reino Unido, 12 de Sudamérica y 27 familias en Marcilla. Es decir que, bueno, estos hacen un componente de 318 personas. 318 personas de una población aproximada a las 2.800 personas, estamos hablando de más de un 10%. De más de un 10%, sí. Sí, sí. Pero bueno, hoy la situación que nos ha tocado vivir ahora, pues bueno, si podemos ir ayudándoles y haciéndoles pasar más llevadero, pues mejor para todos. Las palabras de sí. José María Pejenaute y Gustavo Solís Párroco. Un fuerte aplauso para los dos, por favor. Gracias por haber estado con nosotros. Se tienen que marchar, mucho gusto y hasta siempre. Igualmente muy agradecido por este espacio que me habéis permitido y a todos los que estamos aquí, que todos somos pues miembros de Marcilla y queremos hacer lo mejor por este pueblo. Gracias a los dos, tanto a José María Pejenaute como a Gustavo Solís, el párroco de la localidad. Como hablábamos con Esmeralda Laparte, un colectivo que organizan de todo, organizan verbenas, organizan fiestas, organizan excursiones, en fin, o sea que tiempo libre poco. ¿Cómo te dio de ponerte dentro de la junta directiva, ¿no? Que te encontraste ahí, que alguien tenía que serlo y dijiste, ¿por qué no? Bueno, sí, acepté. La búsqueda es a través de una votación. Preparamos una lista de socios, entonces se vota entre los socios y se va avisando a las personas que han salido votadas si aceptan colaborar o no. A mí me pillaron en un buen momento y pensé que antes habían ocupado otras personas, se habían molestado por mí, entonces pensé que era el momento de que yo podría hacer algo por los demás. Muy bien. ¿Cuál es la actividad que más gusta, ¿no? ¿Cuál es la que dices, bueno, la gran actividad de la asociación Ana de Velasco, la que más fuerza tiene? Bueno, yo creo que la que más fuerza tiene son, ha pasado yo creo a ser lo que llamamos el Día de la Sidra, que es el Día del Socio, que es, nos juntamos casi 500 personas en una comida con la actuación de una orquesta. Y la verdad es que pasa a ser un día realmente muy bonito. Y después, todo lo que son fiestas grandes, fiestas pequeñas y ferias que se organizan por los conciertos de tarde, los conciertos de noche. Pero eso vale un dineral. Sí, claro. Eso vale un dineral, todo sí, eso, sí. ¿Eh? ¿Y cómo eso sale de las cuotas de los socios. Qué bien. O sea, que tenéis que ser una cantidad de socios importantes. Pues sí, somos 1.000 y pico socios, prácticamente medio pueblo. Y bueno, con eso es con lo que contamos. ¿Apoyos también, me imagino, del ayuntamiento? Sí, algún apoyo del ayuntamiento y las cosas que organizamos nosotros para sacar alguna cosilla más. Y también la localidad entendemos que responderá, ¿no?, a las cosas que organicéis para recaudar fondos, etcétera, etcétera, ¿no? No. O sea, no hacemos ese tipo de actividad. De recaudar fondos, no. Simplemente son nuestras cotas. Y lo que realizamos hacia nosotros, vamos, como sorteos, cosas así. Hablando con esta asociación, hoy hablando desde dentro del castillo, como hablábamos, Ana de Velasco, que fue la que defendió con uñas y dientes, ¿no?, este castillo, y que además, curiosamente, estamos viendo en esta sala que se puede ver por todos los sitios esta obra que se va a poder ver en Marcilla, ¿no? Ya se ha visto. Ya se vio. ¿Y qué os pareció? Genial. Estuvo preciosa, vamos. Y participó la gente del pueblo y estuvo muy bien, realmente. Pues lo hemos conocido. Ana de Velasco, ¿qué dato te apetecía destacar también de estos que te he visto que te has preparado muy bien? ¿Qué te apetecía destacar en este especial que estamos hablando de las asociaciones de Marcilla? Pues que este año va a cumplir 40 años la sociedad. Aunque el germen fue hace mucho más, fue en los años 50, con la rebelión de unos jóvenes que creían que se iban a quedar sin baile en fiestas. Y a partir de eso, después una cuadrilla, creo que fue, la que prepararon unos estatutos, se aprobaron. Al frente de esto estuvo Amancio Garrido y Eugenio Sesma. Y a partir de los años del 77 es cuando la sociedad pasa a tener una continuidad como ahora, ¿no? Todos los fines de semana había actuación de una orquesta y ahora pues seguimos con bar, con actividades culturales y deportivas, ajá, con los conciertos que he dicho antes y todas esas cosas. Bueno, que madre mía la cantidad... Bueno, que no te aburres, vaya, Ana. Bueno, pues, o sea, perdona. Otra cosa muy importante que también realizamos es el certamen literario nacional y local, uh-huh, en el que participa muchísima gente de toda España. Hemos llegado a recibir hasta 130 cuentos y pues está muy bien, vamos. Nos pone a Marcilla en más de un sitio de, conocido, de España, eso es. Que nos encanta haberte conocido, Esmeralda, y que yo creo que se merece un especial también Ana de Velasco para investigar sobre ella, para saber esa historia tan bonita que se contó y conocer un poquito más a esta gran mujer de Marcilla que hoy que dio nombre a la asociación que presides. Así es. Gracias, fuerte aplauso también, por favor, para Esmeralda. La parte. Continuamos en este especial y lo vamos a hacer con más. Nos vamos a acercar al mundo de los danzaris, que está con nosotros ya Nerea Pejenaute. Nerea, bienvenida. Buenas. Gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de los danzaris, hablamos de un montón de bailes. Yo no sé en qué, hacia dónde os enfocáis. ¿Más hacia los palos, más hacia la danza? Bueno, en general, desde que empezó el grupo, bueno, la asociación a bailar en el 98, se han tocado bastantes bailes de varias regiones, pero bueno, ahora mismo lo que más preparamos son 2-3 actuaciones generales durante todo el año. Ajá. Y además con los danzantes, los bailes en honor a los patrones de la Virgen del Pro y San Bartolomé, que llevamos 2-3 años haciéndolos como novedad. Novedades que se practican, que se ensayan, ¿tenéis lugar de ensayo? ¿El ayuntamiento? ¿Cómo está? ¿Cómo os organizáis? Bueno, tenemos un local pequeño para guardar los trajes, el material y así. Y luego, aparte, el Salón de la Sociedad, Ana de Velasco, que nos lo cede para poder ensayar una o dos veces a la semana al grupo de mayores y una vez a la semana al grupo de chiquis, de los pequeños. Hay un montón de bailes, la verdad es que hay un montón. No sé si el que más común es el de la era, si, en fin, pero al final, cuando hablas de novedades, entiendo también que os gusta que tenéis algún baile típico de Marcilla que habéis creado. Sí, se crearon, pues eso, hace un par de años o tres, con la ayuda de gente de Pamplona, de grupos de Elizondo y los gaiteros también, se crearon una serie de bailes, de vestimentas también tradicionales, y bueno, no estaba enfocado directamente a los danzaris en sí, sino crear también un poco ambiente de grupo de danzantes para que todo realmente representara al pueblo bailando, haciendo honor, ¿no?, a los patrones de Marcilla. Bueno, pues un colectivo más, una asociación juvenil, Grupo Scout Gundemaro y también de danzaris, así es como se denomina. Bueno, ellos son de danzaris y aquí tenemos también a la asociación juvenil Grupo Scout, asociación juvenil El Montico. El Montico, sí, que son David Tejero y Usue Favo. ¿Están ahí? Sí. ¿Estáis bueno, aquí? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis los dos? Bien contentos, asociación juvenil, que es al final... ¿Cómo están los jóvenes de la localidad? ¿Cómo están las relaciones con el ayuntamiento? ¿De qué forma os organizáis? Contarnos. Bueno, pues los jóvenes aquí la verdad que se mueven mucho. O sea, tenemos la suerte de contar con una buena cantera, por así decir. Hemos estado siempre metidos, pues como tú has dicho, en los scouts, de primeras, pues... en los danzaris. La verdad es que estamos todos metidos en todas estas asociaciones, que como dices hay muchas, y tenemos esa suerte, la verdad, de que nos gusta movernos. Y con el ayuntamiento siempre bien, siempre ha habido buena relación, tenemos la subvención, estamos a gusto. Todo lo que les pedimos nos contesta. Sí. No es lo de menos, no es lo de menos, alcalde. No es lo de menos, digo que no es lo de menos, ¿no? Yo te puedo asegurar que no sobornaba a nadie, No sobornaba a nadie. David Tejero, en fin, sí. ¿De qué forma os organizáis? ¿Cómo se puede colaborar con nosotros, con vosotros? ¿Cómo estáis organizados? A ver, pues muy sencillo, tú te puedes hacer socio durante son 20 euros al año y después las actividades que las suelen hacer los socios las ponemos en junta y si nos van gustando y eso, pues las echamos para adelante. Si tampoco... Claro. Primero se propone y se gusta, es, para adelante. Y si está bien, pues adelante. Sí que es cierto, ¿no?, que con tanta cantidad de asociaciones, ¿no?, seguramente habrá personas que pertenezcan a vuestra asociación, también a la de Ana Velasco o también a la de Panzari, sí, ¿no? Entiendo, a ¿no? todos. Aquí les gusta a todo. Tanto como a la nuestra, como a la de Ana Velasco, a cualquiera. Cualquiera que se apunta a todo el mundo. ¿Qué os aporta estar en una asociación, en un colectivo, David? Hombre, a mí personalmente pues, me hizo mucha ilusión porque es mejorar un poco también el pueblo, porque tenemos también actividades de recogida de basuras y todo eso, y eso, y en plan, después también pues algún concierto que otros se suele hacer, que así se empezó nosotros y tal. ¿Cuál es la actividad un poco que más orgullosos estáis de haber conseguido hacer, Usue? ¿Cuál es la que más os ha gustado decir? Oiga, esto lo conseguimos, nos costó, pero salió bien. Actividad, bueno, más que actividad fue un proyecto en la que colaboramos ya 4 años, llevamos ya, fue hace 4 años, sí, más o menos. Por ahí, sí, más o menos. Un proyecto de restauración en el río Aragón, dentro del proyecto LIFE. Acércate al micrófono, sí, por favor. y bueno, estamos muy contentos porque desde hace 4 años tenemos un sitio en Marcilla, una zona recuperada y con, bueno, creamos una laguna, una zona de interpretación de la naturaleza. Qué bonito. Y poco a poco la hemos visto crecer y la hemos visto como todo lo que hicimos, todo lo que plantamos, cómo la gente lo disfruta, cómo la gente aprende. Y la verdad que es una maravilla pasar por allí, por el río y verlo. Ya que ha salido el tema del río, hace muy poco, recuerdo, Mario, que nos tocó dar la noticia sobre el tema del bisón, el recuperar ese entorno. ¿Tiene algo que ver de lo que estáis hablando en estos momentos? Sí, la verdad es que sí. Luego hablará también de Alnus. A raíz de todo el proyecto de los tramos bajos de Larga y Aragón, la Asociación del Montico propuso a ese proyecto un espacio de recuperación que, bueno, pues que fue en su día bien acogido, se llevó a cabo y se creó, ¿no?, una laguna y un acuerdo con esta asociación de mantenimiento. Ya que estamos y ya que está con nosotros Grupo Ecologista Naturalistas Alnus, Javier Favo, está con nosotros. Javier, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por estar con nosotros, está con fuerza y cuando hablamos del ecologismo hablamos de un entorno tan fantástico, ¿no?, que nos encontramos aquí en Marcilla. Sí, pues podemos estar orgullosos, ¿no? El vivir en los tramos bajos del río Aragón te da la oportunidad de ver y de contemplar un río con sus sotos, con sus aves, con sus animales, ¿no?, poco en general, ¿no? La verdad que es un lugar estupendo para pasear y para contemplar lo que es la naturaleza, ¿no? ¿Qué papel se organiza cuando hablamos de un grupo de ecologistas? ¿Qué relación hay con el ayuntamiento? ¿Cómo convivís? Bueno, la convivencia de los ecologistas a veces es un poco difícil, ¿eh?, porque somos un poco incómodos, la verdad, ¿no? Pero bueno, la relación con el ayuntamiento, con este y con el anterior, siempre ha sido buena, ¿no?, y cordial, ¿no? Nos gustaría tener más subvención, como a todas las demás asociaciones, aquí hay mucho que pero nos conformamos con lo que hay, con eso es con lo que trabajamos, y luego siempre el ayuntamiento está con la puerta abierta para atendernos, ¿no? En ese aspecto ningún problema. Los socios, os juntáis, aprendéis, curioseáis sobre cosas, ¿no? Bueno, mira, somos una asociación que llevamos ya más de 25 años trabajando por preservar los valores ambientales de Marcilla y su entorno. Somos unos 100 socios aproximadamente. Es una cuota de 10 euros al año, es una cuota simbólica. Eso no significa que todos los socios sean participativos, pero vamos, siempre que pedimos ayuda, pues siempre estamos ahí, ¿no? La asociación nació con el fin de mejorar los sotos, restaurar las riberas de los ríos, y luego, pues un poco, pues ahí eso ha conllevado pues a meterte en otros campos, ¿no? Hemos trabajado con hacer replantaciones, hemos trabajado con murciélagos, mamíferos, montamos exposiciones, charlas en las escuelas, en los institutos, un poco todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y los niños, ¿no? Cuando se les habla de estos temas, ¿qué cara os miran? Sí, bueno, siempre decimos que donde hay que trabajar es ahí, ¿no? En las escuelas, ¿no? Ya que los adultos no te escuchan, ¿no? Los adultos ya no tenemos solución, ¿no? Y es en la escuela donde más hay que trabajar. De hecho, vamos al instituto aquí en Marcilla todos los años a dar unas charlas y también en la escuela trabajamos con ellos, ¿no? Siempre tocamos temas, pues, de plantas, de animales, ¿no? También hemos hecho teatros de guiñol para que los más pequeños un poco se integren también, ¿no? Y conozcan las especies de animales que hay aquí en el río, ¿no? ¿Y son muchas especies las que hay o no? Porque hablan algunos pescadores, hablando con ellos en alguna ocasión, que nos dicen esto ya no hay vuelta atrás, ya ha venido especies invasoras. Sí, las especies invasoras, sí. Sobre todo donde más está afectando está haciendo al río, ¿no? A lo que es el agua, ¿no? La introducción de especies, sobre todo en plan deportivo, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Como son el lucio, como es el cirulo, ¿no? Eso está haciendo que, digamos, está dominando a las especies autóctonas, ¿no? Como son el barbo, la madrilla, ¿no? Que están a punto de desaparecer. Además, siempre lo decimos, ¿no? Los peces son las especies más olvidadas, ¿no? No sé si es que están ahí debajo del agua, que no se ven. Y aparte de los pescadores y los que nos gusta, pues nos damos cuenta el cambio que en pocos años ha sufrido el ecosistema del río, ¿no? Precisamente por las especies exóticas. Actividades destacadas durante el año, que dices, bueno, sobre todo nos gusta hacer varias cosas como las que has dicho, pero por destacar alguna, Javier. Sí, bueno, mira, llevamos muchos años trabajando con murciélagos y eso quizás es la actividad más potente, ¿no? Ya que hemos ido evolucionando en esos años y con mucho éxito, ¿no? Y la verdad que cuando ves que tu trabajo está siendo un beneficio, sobre todo para la especie, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de especies de animales, de mamíferos, ¿no? Que además son beneficiosas, ¿no? Pero no solamente por el hecho de que sean beneficiosas, sino porque también son especies muy importantes para el ecosistema, ¿no? Pues quizás la más importante. Pero también hacemos plantaciones, ¿no? Este año hemos llevado a cabo varias plantaciones en zonas esteparias, como son las planillas de Marcilla, ¿no? Zonas que están muy degradadas. Pues hemos podido hacer distintas replantaciones, como también las hemos hecho en los sotos, ¿no? Y luego también plantaciones que hacemos con los chavales todos los años, ¿no? Es un problema porque muchas veces cuando los niños nos solicitan, oye, queremos plantar árboles, es que ya casi no sabemos dónde acudir, ¿no? Porque ya lo tenemos casi todo replantado, ¿eh? Marcilla es un pueblo que tiene poca extensión y por lo menos la poca que tiene la tenemos bien aprovechada. Y los sotos de los ríos, ¿no? Que al final es una de las partes principales, ¿no? Esa convivencia, ¿no? Hombre, los sotos en los años 70, años 80, pues sufrieron una degradación muy importante, ¿no? La agricultura, digamos, los roturó. Ahora se está volviendo otra vez, ¿no? Y sí, los sotos son los pulmones de la ribera, en realidad, ¿no? Siempre y cuando se mantenga el nivel freático de los ríos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los dragados, porque si se baja el nivel freático del río, también los sotos pierden biodiversidad, ya que las raíces prácticamente están ligadas al nivel freático del agua, ¿no? Pero sí, es lo más bonito que hay aquí, ¿no? Y lo que más se puede disfrutar, ¿no? De dar un paseo por los sotos en cualquier estación del año. Mucho conocimiento el que tiene Javier Favo sobre el ecologismo que se vive aquí. Mario, cuando te toca hablar con personas que controlan tanto, ¿no? Y que te dicen, ¿no? ¿Qué hay que hacer? En fin, estas cosas que muchas veces como alcalde dices, pero aquí qué cosas se pueden hacer, ¿no? ¿De qué forma lleváis como desde el ayuntamiento estas sensaciones que estás poniendo? Bien, la verdad que con Javier es complicado porque como tiene tanta labia, es un martillo pilón, pero bueno, yo intento pues hacer todo lo que pueda. Lo que pasa que es que casi va más rápido que nosotros, ¿no? Y me acuerdo el día que del instituto me llegó una carta de una clase que quería hacer una plantación. Se la mandé por mail, creo que fue a Javier, y casi no le había llegado, ya estaba aquí preparando todo y diciendo aquí, digo, para, no me dejas. Y la verdad que, bueno, pues se intenta, ¿no? Ahora mismo hace una semana tuve una reunión con un amigo de Alnus por este tema de replantaciones, ¿no? De un poco de mejorar el aspecto ya en el tema, sobre todo urbano, ¿no? Pues que es donde creemos que cojeamos un poco. Desde, por lo menos, es lo que desde el ayuntamiento pensamos. Y ahí estamos intentando pues coordinar entre las asociaciones y el ayuntamiento qué es lo mejor, qué tipo de plant de árboles, dónde, ideas nuestras, ideas de ellos, y a ver cómo salen. Bueno, pues no es lo de menos, ¿no, Javier? Que os escuchen desde el ayuntamiento y que se pueda tener un diálogo, ¿no? Sí, la verdad que en ese aspecto estamos contentos. Ya que estábamos hablando también con esa danzari que nos decía Nerea, que bueno, que hablabas de las dos actuaciones, pero entendemos también que os gusta salir a bailar fuera, poner la indumentaria, en fin, ¿cuál es vuestra próxima actuación? Pues, bueno, así no oficial, este sábado se celebra la la llegada de Olentero, que Ajá. organiza además la Asociación Juvenil Montico, y participamos poniendo un poco de ambiente, ¿no? Bailando en la plaza, y que por cierto está todo el mundo invitado a bailar, que a veces les da un poco de cosa entrar. Invitamos a todo el mundo. Y bueno, de momento, de cara ya a mayo o junio, estamos intentando preparar otra actuación. Y bueno, las que siempre están, la de fiestas pequeñas y fiestas grandes también. Oye, ya que estamos, David Tejero y Usue Favo, vosotros sois entonces tanto Olentero como de Papá Noel, ¿erais así? Que los regalos que venían de los Reyes Magos y de todo, ¿cómo fue todo esto? No, nosotros solo nos organizamos el Olentero. Papá Noel ya es... No, pero yo voy a que cuando, de niños, cuando sí, recibían sí, los sí. regalos... sí. Nada, con que vendrían los regalos ya vale. Ya valía. Sí. Ya valdría. Aunque siempre hemos sido más de reyes aquí, yo creo. Sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo lleváis ya? ¿Ya está todo preparado? Porque estará la llegada, ¿no? La verdad es que sí. Encima este año es un año bueno, que hacemos ya 10 años de que viene ya el Olentero a Marcilla. Uh-huh. Y estamos contentos, la verdad. Hay buena aceptación. No sé si será por las castañas o qué, pero... ¿Las castañas y el vino? Y el vino, entonces no sabemos. Pero la verdad es que Marcilla se porta. Muy bien. Pues yo creo que se han merecido un fuerte aplauso tanto Javier Favo como David Tejero, como Usue Favo y como Nerea Pagenauto. Muchas gracias a los cuatro. A ti. Colectivos de esta segunda mesa en este programa especial sobre asociaciones, y nos vamos a la tercera mesa que vamos a hacer, y vamos a hablar con la Asociación de Mujeres Marecilla, que ya los conocíamos a la entrada, tanto a Carmen Zater como a Ana María Larraona, y vamos a poder conversar también con José Javier Aguilera y Eva Ezquerro de la Pima de Marcilla, que creo que se están sentando ya con nosotros. Así que por favor, Eva Ezquerro, que suba también por aquí. Recordamos que Carmen Goñi es la presidenta, que está también aquí, ¿eh? Carmen Goñi, la presidenta. Pues Carmen, contigo vamos a empezar. El cargo te pesa. ¿Cómo se porta el ayuntamiento con la asociación de mujeres? A ver, ¿qué tal? Muy bien. No, estamos muy contentas. Uh-huh. Yo soy partidaria de que el ayuntamiento trabaje con las asociaciones, y lo están haciendo, pero que muy bien. Nos dan subvenciones, nos ayudan en todo lo que les pedimos, o sea, no podemos olvidarnos de ellos para nada. Los tenemos siempre allí, con nosotras, eso sí que es verdad. ¿Qué tiempo dedicáis, ¿no?, a la Asociación de Mujeres? ¿Cómo os organizáis? ¿Os reunís a la semana? En fin, porque al final una de las cosas que nos toca conocer en la radio, ¿no?, es también esa labor social que se hace, ¿no?, dentro de los colectivos, de hablar, de salir de casa, que muchas veces la cabeza empieza a dar vueltas y vueltas, pues te encuentras con alguien, empiezas a hablar de tus problemas y ves que él también tiene algunos. En fin, que es una base también importante de los colectivos. Pregunto, presidenta. No. Mira, nos reunimos, somos 7 en la Junta. Trabajamos todas unidas, tampoco tenemos cada una especialidad en algo, ¿eh? Estamos todas, hacemos todos lo mismo, y nos reunimos pues 2 veces al mes, incluso 3 si ocurre alguna cosa, y trabajamos bastante. Pienso que hacemos una labor social, ahí está el alcalde para que lo diga, bastante buena, ¿no? Les ayudamos en trajes, tenemos toda clase de actividades. Pues sí, que responda. ¿Cómo se porta la asociación de mujeres, señor alcalde? Se porta muy bien. Además, tengo que agradecerlo porque se organizan carreras de bicis, allí están las mujeres haciendo la chistorra, se les pide hacer trajes para la cabalgata, allí están las mujeres para hacer trajes, cualquier cosa que le pides, pues ahí están, ¿no? Y además voy a aprovechar para pedirles un poco de disculpas, porque claro, como estamos con la Casa de Cultura en obras, hemos tenido que reubicar a muchas asociaciones. Una de las grandes igual perjudicadas en ese tema ha sido la Asociación de Mujeres, y bueno, aunque sea temporal, pues siempre hay molestias. Le ha tocado, ¿no? Le sí. ha tocado. Sí, pero no nos importa, ¿eh? ¿No se importa? No nos importa, no. Como nos ayudan en otras cosas, tampoco a nosotros nos molesta mucho estar en esos sitios. Nos acoplamos a todo. ¿Y qué actividades, no? ¿Os gusta...? A ver, esto va a hablar Mari Carmen. Venga, Mari Carmen, cuéntanos un poco las asociaciones que... A ver, pues nosotras hacemos... Acércate al micrófono, por favor. Hacemos un poco de todo, ¿se me oye? Sí. Y entonces, pues a ver, realizamos actividades de todo tipo, actividades de género, películas, concentración y actividades de salud, prevención, trabajos de toda la vida de la mujer. Algunos un poco más originales. Este año los modelos de vestidos de reciclaje que hemos expuesto en varios pueblos, uh-huh. cine... de forma gratuita. Uh-huh. Actividades deportivas, GAT, bodypal, pilates, yoga, fitness, acuático. Este año también comenzamos con el gremio de cartas de amor en febrero. Impartimos cursos de jardinería, de cocina, de aloe vera, de todo lo que se pueda salir. Luego viajes de ocio. Fuimos a La Turale, a Algaria R, a una zarzuela, un viaje a Barcelona que no salió, pero lo intentaste. Lo intentamos. Y también en diciembre terminamos con la cena de Santa Lucía o de la Mujer Rural. Reparto de lotería, como novedad este año, hemos hecho también decoración de mesas navideñas impartido por una mujer de la asociación. Qué bien. Sí, hacemos bastantes cosas. Y dentro de todas estas actividades, ¿no? Cuando hablamos, Carmen, de realizarlas, también hay una respuesta, porque muchas veces no el esfuerzo de... Es algo común, que nos estamos encontrando, ¿no? Porque al final es un esfuerzo, oye, queremos organizar esto, pues te organizas, haces una reunión, hay que estar aquí, hay que estar allá, y luego de repente luego no sale. A veces suceden las cosas, ¿no? ¿Cómo lleváis esas cosas y de qué forma os vais sobrellevando, ¿no? Acércate al micrófono. Nos gustaría hacer otro tipo de cosas, porque yo pienso que hacemos muchas marujerías, que ya estamos en una época de cambiar un poco, pero eso es imposible. En estos momentos eso es imposible. Nos gustaría que empezara a venir la gente joven, cosa que no lo conseguimos de ninguna manera. Nos gustaría saber cómo hacerlo. De todas maneras, la respuesta de la gente en charlas y en actividades son, bueno, en las actividades 10, 12 personas, 16 como mucho, sobre todo en las deportivas, Y luego las charlas que hacemos, pues te vienen 30 y nos dicen en los pueblos de al lado que tenemos mucha gente. Que hay que estar contentos. No, que estamos muy contentos, que somos 30. Pero bueno, no sé, es que queremos hacer algo como más importante, empoderar un poco más a las mujeres. Pero eso lo veo un poco difícil yo en estos momentos. Sí, ¿no? Y bueno... La idiocracia funciona bastante bien en este país, entonces no podemos hacer otro tipo de cosas. recuerdo cuando nos tocó hablar también con una asociación de mujeres, creo que fue en Cortes, y hablamos con ellas y nos decían que habían conseguido que más mujeres se apuntaran o que fueran al colectivo realizando una comida o algo así en las fiestas de la localidad, y que bueno, pues que de esa forma, por los motivos que sean, que a veces nos da a las personas, te apuntas y empieza a apuntarse la gente sin saber motivos, ¿no? Pero que también tenían esa dificultad. En la semana cultural, que la hacemos, se suele hacer aquí en abril en lugar del de marzo, terminamos con una comida colectiva. Y sí que este año tuvimos 150 personas. ¿Ves? En las cenas este año tuvimos 42, pero ha habido más gente. Pero bueno, para el ocio sí. Este año los viajes, me extraña que no hayan salido, porque el año pasado fuimos a ver El Rey León y salió el viaje completo. Y lo intentamos. Intentamos hacer todo lo que se pueda para que la gente salga y puedan hacer otro tipo de actividades, pero de momento todavía no. Tenéis una competencia, porque en Marcilla, es que madre mía las asociaciones que hay, porque si hay una o dos, pero aquí hay mucha competencia. Sí, eso me gustaría, que las asociaciones nos uniéramos y pudiéramos hacer cosas en común. Y no duplicaríamos muchas actividades que se están duplicando. Pues aquí estáis un fajo de asociaciones, así que yo creo que puede ser un caldo muy bueno de colectivo, porque ya vamos a saludar a la PIMA, Asociación de Padres y Madres de Marcilla. Vamos a poder saludar a Eva Ezquerro, que también es concejal del Ayuntamiento de Marcilla, y a José Javier Aguilera. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, dicen que los padres, cuanto más lejos de las aulas, mejor para los niños. ¿Cómo lo lleváis? Esa pregunta es difícil, porque además me pillas que soy padre, soy maestro. Entonces, por una parte, yo lo que he visto a lo largo de todo lo que está trabajando es que los niños te respetan mucho más si están solo contigo. Como profesor estás hablando. Como profesor, pero sin embargo, a la hora de interactuar es mejor que la familia también esté dentro del colegio. Porque hay muchas problemáticas que no conoces hasta que realmente no hablas con la familia. Ves que un niño igual tiene un problema o no se encuentra bien y no sabes qué le ocurre hasta que la familia no te cuenta, pues que puede estar en un divorcio o que puede haber pasado algo traumático. Entonces creo que es importante poder encajar las dos. Eva, tu punto de vista, como madre, no eres profesora, ¿no? No soy profesora, ¿no? Con tu punto de vista sobre el tema este de más cerca o más lejos de la escuela los padres. En fin, que yo qué sé, si por ejemplo tú crees que al final cuando... A ver, yo me voy a un ejemplo simple, ¿no? Porque siempre nos comentaban, ¿no? Que cuando un profesor, cuando antes, más, estamos hablando igual, pues los que somos nacidos más o menos en los 80 no nos ha tocado, ¿no? Pero los que han nacido en los 60, estas otras épocas, cuando el niño iba a casa y le decía que su profesor le había castigado, pues bueno, el padre le da una reprimenda de miedo. Y ahora se están dando casos que el padre va a discutir con el profesor ¿Qué motivos tenía para decirle esto a mi hijo? En fin. Sí, ahora eso está cambiando bastante, sí. Parece que ahora vamos a discutir con el profesor a ver por qué de esto y tal. Ahí voy un poco, ¿no, Eva? ¿Cómo lo llevas eso? ¿Qué te parece? ¿Mejor lo de antes, mejor lo de ahora? Poco, yo creo que mejor lo de antes, sí, pero ¿no? Bueno. Y dentro de vuestra asociación, Eva, las actividades que organizáis, ¿cuántos la componéis la asociación de APIMA? Nosotros en la Junta estamos 8 personas. Uh-huh. Ahora ha habido años que han estado más, ahora estamos un poco ahí a ver si captamos a más gente. José Javier, cuando hablamos de las actividades de la PIMA, yo creo que una de las más importantes entiendo que será la fiesta fin de curso, ¿no? Pero también, ¿qué otras cosas estáis comprometidos? ¿Y qué relación tenéis con el Ayuntamiento? Bueno, primero decir que el Ayuntamiento tenemos que agradecerle porque nos ayuda en todo, nos cede un local. Madre mía, Mario. Aunque ahora, como ha comentado Mario, ahora mismo estamos reubicados, pero nos ha dicho que cuando esté la nueva Casa de Cultura nos dejará una sala bastante grande. Uh-huh. Y bueno, pues nuestro trabajo en principio, lo que es la Junta, tenemos las reuniones durante la época escolar, pero lo que son las actividades son la gran mayoría en época de fiesta, digamos, de vacaciones. Uh-huh. Con lo cual, entonces, no sabría destacar una actividad sobre otra, porque creo que todas son importantes. Pensamos que la sonrisa de un niño es lo mejor que nos podemos encontrar. Y con nuestra actividad buscamos que los niños estén alegres, que puedan participar en cosas diferentes en su tiempo de ocio. Y entonces, bueno, hablando así entre Eva y yo, comentábamos que quizás la cabalgata de Reyes es de lo más importante que podríamos decir, junto con el Día del Niño. Agradecer desde aquí, ya que tenemos la oportunidad, a la Asociación Marecilla, que nos está ayudando con el tema de trajes. El Ayuntamiento pues, nos está poniendo diferente material también para poder realizarla. Y esta actividad se realiza junto con una comisión, en la cual puede participar cualquier persona de Marcilla, uh-huh. que son digamos, los que tienen el trabajo más duro, que es prepararlo todo. Y nosotros un poco somos la cabeza de la actividad, pero sin ellos no podríamos hacer nada. Ya que ha salido la asociación Marcilla, os llamaron, ¿no?, para colaborar y ahí estáis, ¿no? Ahí estamos. Acércate al micrófono, por favor. ¿Qué estáis preparando para la cabalgata de Reyes, que ya está teniendo rintintín, ¿eh? O sea, ya la gente lo está esperando también a los Reyes Magos, que yo no sé qué poder de convocatoria tenéis en Marcilla, que vienen hasta aquí los Reyes, desde Oriente. Desde Oriente. ¿Cómo lo conseguís eso? Y es que me quedo sorprendido. Que les mandamos muchas cartas. No, estamos haciendo 28 trajes. ¿Eh? Y hay que dar las gracias a todas las modistas que hay en Marcilla, que se están molestando mucho en hacer las cosas, ¿eh? Y estos chicos también que nos están ayudando, que es que nos ayudamos unos a otros y eso es lo que nos gustaría estar continuamente haciendo y poder hacer más cosas. Pero de todas maneras el Ayuntamiento hay que darle las gracias porque se está portando muy bien en yo todo. Que pensaba yo que la verdad que estoy encantadísima con ellos. Pensaba yo que le iba con a las subvenciones, la cantidad de dinero, con todo. Oye, ya que estamos hablando de la cabalgata de Reyes, a ver que me pierdo, José Javier, en fin. ¿Cómo lo estáis organizando? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a llegar los Reyes? ¿Se sabe algo? ¿Ya tenéis más o menos el planning hecho? Sabemos que está todo preparado, pero como queremos que sea algo sorpresa, la comisión nos tiene prácticamente... O sea, que no nos cuentan nada. Son los únicos... Nos van a dejar ir algún día a poder ver algo para que controlemos un poco cómo va todo, pero nos tienen completamente oscuras. Eva, ¿tú tampoco sabes nada? Bueno, algo. Ya está el buzón real, ya está preparado, ya tenemos ya en camino las cosas. Muy bien, pues que yo creo que en fin, pues que es un día muy bonito y como bien decías también el Día del Niño, que ¿cuándo se celebra ese día? Suele tener último domingo de julio, primero de agosto. Entonces este año, por ejemplo, ha caído el 31 de julio. Uh-huh. No sé si el curso que el año que viene, no sé si recuerdo exactamente, no sé si Mario podrá decir. Dependiendo cómo cae en el calendario, ¿no? ¿Entendemos? Exactamente. Pues que en fin, que sigáis con ese ánimo, ¿no? Porque al final, por algo también lo hacéis, entendemos que vuestros hijos están ahí y que al final las APIMAS, madres y padres, es un poco ese colectivo, que es mucho trabajo el que se realiza y tú como profesor también, ¿no? Un poco ahí en el mitad. Yo estoy un poco ahí en medio, ¿no? Para unas cosas soy bueno, para otras cosas soy un poco como un peligro ahí dentro, ¿no? Pero vaya, entonces quisiera aprovechar desde aquí, ya que tenemos la oportunidad, de pedir pues que todas aquellas familias que no están en la PIMA, que no tengan miedo a venir, que incluso a la Junta, porque desde aquí se preparan todas las actividades y cualquier mente que venga son ideas nuevas para poder refrescar todo. Totalmente claro. Por finalizar, desde la Asociación de Mujeres, ¿algún dato más que os apetezca? Marecilla. ¿Cuántas somos? Pues somos 523 socias. Mira. Menuda cifra, ¿eh? Cifra. Muy bien, sí. Animamos a, desde aquí, a que se apunten más y que participen, sobre todo que participen en todo lo que preparamos para poder sacar y animarnos en hacer más cosas. Pues me parece muy bien. ¿Qué les parece dar un fuerte aplauso a la tercera mesa que hemos tenido, tanto a Carmen Goñi, Ana María Larraona, Carmen Zater y también José Javier Aguilera y Eva Ezquerro? Alcalde, pues de momento parece que, en fin, que los colectivos, también es cierto, ¿no? No sé si te ha tocado, que al final los colectivos, con escucharlos muchas veces es lo que más lo agradecen, ¿no? Yo creo que se conforman con poco. La verdad es que, bueno, vuelvo a insistir que no están sobornados, se hace lo que se puede, no solo de ahora sino de antes. Los recursos del ayuntamiento son los recursos, tienen las asociaciones, tienen sus subvenciones y aparte de las subvenciones pues siempre se les intenta ayudar de la manera que el ayuntamiento puede, ¿no? Pues con locales, con compras de otros tipos de materiales que necesitan, con colaboración en las actividades, bueno, pues lo que toca, lo que se puede. Y al final yo creo que cuando no se oculta nada y se dice la realidad, yo creo que al final las personas, la honestidad es uno de los valores principales, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? Personalmente, de que una asociación dice, oye, ¿cuándo vais a subir la subvención? Digo, pues cuando podamos, pero es que ya les digo, no miréis solo la subvención, hay más cosas, ¿no? Recuerdo, ya que ha estado la asociación de Marecilla, y a ellos mismos se los he dicho, digo, por ejemplo, en fiestas que querían hacer las manos de contra la violencia de género, pues las paga el ayuntamiento, no pasa nada, tiene partida para esos gastos y que no solo se centren en la subvención, que hay más cosas, ¿no? Que hay más cosas, pues como también en el Gobierno de Navarra habrá veces que estaréis más contentos y otras menos contentos, ¿no? Yo siempre estoy igual con el Gobierno de Navarra. Bueno, pues vamos a seguir con la mesa de deportes. Pantaloneta corta, frío, calor, ¿cómo se encuentra? Pues de momento ya tenemos aquí a ni más ni menos que Kiko Moreno, secretario del Club Atlético Marcilla. La Aurora, conocido de la casa también, autor de varios ascensos de este club, y también está con nosotros Pedro Mari Castillejo, vicepresidente de la Asociación de Cazadores. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a pasar este micrófono y así podemos conversar con los dos. Cuando hablamos del Marcilla Aurora hablamos de un caso extraordinario, o sea, al final encontrarnos con un equipo que consiga ascensos mantenidos, que se mantenga, que siga con un espíritu, con una ilusión. Kiko Moreno, ¿cómo se consiguen estas cosas? Pues yo creo que con mucho trabajo, con mucha ilusión y con mucha dedicación, como todo. Sorprendió muchísimo, ¿no? En el mundo del deporte, un entrenador que había conseguido ascender y que de repente hiciera esa retirada, ¿no? Como hiciste. Pues sí, la verdad es que llevaba unos años con el grande, con los chicos, conseguimos el ascenso y lo tuve que dejar. Temas familiares, temas personales me motivaron. Después de un ascenso no fue nada fácil. Me hubiese gustado, de hecho, seguir, porque creo que al final lo había conseguido, o lo habíamos conseguido, conmigo al frente en este caso. Pero vamos, temas en este caso más importantes me hicieron dejarlo o tener que apartarme. Y es que la vida nos lleva muchas veces por derroteros que nadie, pocas, bueno, no sé quién conocerá, ¿no? Pero es así. ¿Qué relación tenéis? Porque al final el fútbol es el deporte rey, es el que más subvención muchas veces se lleva, en fin, hay un montón de equipos deportivos, de otras, y al final sois como el ojito derecho, ¿no? ¿Cómo lleváis todo esto? A ver. Pues sí, la verdad es que, como muy bien dices, el fútbol pues mueve hoy en día la gran mayoría, sobre todo de jóvenes, ¿no? Marcilla ha sido un pueblo que también apostó por el femenino, por lo tanto ha habido femenino y ha movido bastante chicas, pero en este caso chicos. Movemos cerca de 200 fichas, somos 350 socios de pagos, pero como son familiares nos acercaremos a las 600 personas. Y lo que es el fútbol, pues estamos viendo hoy en día en todos los medios de comunicación, en todos los sitios, pues en un pueblo todo el mundo juega al fútbol o lo practica alguna vez. ¿Y qué relación tiene la Asociación de Cazadores con el Ayuntamiento? Pedro Mari Castillejo, ¿de qué os encargáis? Porque el mundo de la caza es un mundo Nos ha tocado hablar con personas, con el tema de los conejos, no sé cómo estáis aquí con esos temas, si hay, si no hay, con los agricultores, en fin, ¿qué nos puedes contar de vuestra asociación? Pedro Mari Castillejo, vicepresidente, acércate al micrófono, por favor. Bueno, lo primero con el ayuntamiento, pues la relación es buena. Cuando hemos tenido algún problema de subvenciones o lo que sea, pues bueno, pues han respondido y tal. Y en cuanto al tema de los conejos, pues en Marcilla tenemos, bueno, tenemos varios problemas, ¿no? Pues el primero, que tenemos muy poco terreno y está muy limitado por las explotaciones ganaderas, las infraestructuras, autopistas, el ferrocarril. Entonces, pues los cazadores de Marcilla estamos bastante limitados, ¿no? Con los conejos, pues bueno, nos vamos defendiendo porque ha bajado mucho la población. Ajá. Hubo unos años en los que el ayuntamiento y con Alnus y tal, pues se hicieron unas repoblaciones en el monte, que prácticamente repoblaron todo el monte, y entonces hubo una eclosión ahí de conejos. Bueno, fue impresionante lo que había, ¿no? Se ve que al haber tanta comida y esto, y entonces hubo bastantes problemas, pero bueno, ahora hay alguna queja, siempre hay, siempre hay. Pero bueno, tampoco es como está pasando por otros pueblos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí. ¿Cómo os organizáis, ¿no?, dentro de vuestra asociación? ¿Qué actividades hacéis, además de ir a cazar? Nosotros, básicamente, la actividad principal es la caza. La principal es la caza. Lógico. Luego organizamos pues una tirada anual al plato, que es un poco pues por eso, pues por socios que pues igual no han cazado mucho, uh-huh, tal, pues, se les damos a hacer un almuerzo y tal. Y luego, pues estamos colaborando también, últimamente, pues y queríamos que esa colaboración fuese a más, pues con Alnus. Fíjate, ¿no?, la asociación ecologista, ¿no?, que sí, al final es algo sí, que… Aunque parezca… Hombre, es que… Pero está muy relacionado, es que está muy relacionado. Claro, si el entorno que hay es bueno, pues la caza favorece a la caza, y más en los tiempos que corren, ¿no?, que, a ver, pues con la agricultura se está transformando… Y las concentraciones parcelarias y todas estas cosas pues están limitando mucho la vida a la caza, ¿no? Y ahora pues estamos colaborando con Alnus. Hace poco hemos hecho una plantación conjunta, ajá, una repoblación en la concentración parcelaria, zonas que se han quedado destinadas a ese fin. Y bueno, pues eso es, más o menos es lo que… Luego, el mantenimiento del coto, que es lo que hacemos es, pues tenemos que tener todo bien marcado, con, ajá, tablillas, que las habéis visto por ahí alguna, sí, vez, tal. Y lo que hacemos es también colocar bebederos y mantenerlos durante el año con agua, para que la caza tenga agua en el verano. Y siembras de parcelas que nos cede el ayuntamiento, entonces las sembramos con cereal, porque son zonas que el monte, por ejemplo, ha desaparecido ya, no se siembra, son terrenos ya que son parcelas muy pequeñas y tal, y entonces lo que hacemos es, nosotros las sembramos para que la caza pueda comerse el grano que produce esas parcelas. Hablando en esta ronda de deportes con el Marcilla Aurora, con Kiko Moreno, que estamos ahora en el descanso navideño, ¿no?, pero que bueno, que está siendo una temporada también sorprendente, ¿no?, del Marcilla, Kiko. Pues sí, la verdad es que, bueno, sobre todo el preferente, que es una categoría que con el nacimiento de la nueva autonómica… Con la autonómica ha cambiado. Pues creó una categoría muy igualada, y la verdad es que están las cosas muy, muy igualadas. Ahí tenemos el equipo intentando engancharse arriba, ¿vale? Y esperemos que en el 2017 lo consigamos. El año pasado estuvimos muy cerca de jugar fase de promoción. Sí. Y este año, sobre todo, consolidar el equipo en esta categoría, que es muy igualada, que todos los equipos más o menos… Y sobre todo lo que estamos haciendo, ¿no?, con la gran parte de Marcilla, ¿no?, gente de este pueblo. Algo que sin lugar a duda también engrandece, porque al final estáis enseñando, estáis siendo monitores del base, ¿no?, de niños, de niñas, de valores, ¿no?, que es un poco lo que muchas veces se ha perdido de esta sociedad, y tenéis una responsabilidad grande. Sí, sí, la verdad es que sí. Podemos estar muy orgullosos de que en este pueblo tenemos todas las categorías representadas. Hay pueblos que por natalidad tienen más dificultad para sacar las categorías inferiores. Nosotros, desde los chicos pequeñitos que empiezan en pista, prebenjamines, alevines, infantiles, juveniles, cadetes, hasta el preferente, tenemos todas las categorías. Entonces, no suele ser por norma. En el resto de pueblos se tienen que juntar pues Funes con Falces, Cadreita con Milagro y tal. Nosotros tenemos la suerte de tener todas las categorías, y sobre todo de intentar formar a nuestra gente pues para que sigan apoyando el fútbol base. En nada vamos a hablar del equipo ciclista, que el alcalde pues pertenece a él, pero antes sí que queríamos preguntarle a Pedro Mari Castillejo el tema de los niños, ¿no? Si en alguna ocasión os toca tener relaciones con un público más joven o de qué forma, ¿no?, es esa relación. Hombre, la verdad es que la caza, como hay una limitación de edad, pues normalmente por el monte cazando no se ven. Hombre, hay algún caso que se ven chavales que van con el chaleco, sí, con los padres y tal, pero no se da el caso de que los críos empiecen. O sea, normalmente cuando ya se llega a la edad, pues te aparece, te viene, oye, que me quiero hacer socio y tal, pero ya son edades. Se ve poca gente que va, por ejemplo, con los hijos cazando no se ve mucha gente. Ajá. Incluso, o sea, la gente que son cazadores espontáneos, ¿no?, que no han sido cazadores en su familia nadie y se hace cazador. Entonces, no hay esa continuidad. No, y si hay, tampoco. Hay algún caso, ¿eh? Hay algún, sí, caso que sí, pero bueno. De normal va por ahí. Y respecto al club ciclista, ¿qué nos puede contar Mario Favo? ¿Cómo os organizáis? ¿Cuál es la prueba que vais todos juntos? ¿De qué forma estáis organizados? Bien, sí, del club ciclista pues intentamos quedar para salir todos los fines de semana a andar con la bici, sobre todo mountain bike. Y lo más fuerte que hacemos, lo más trabajoso, llevamos 3 años, este 2017 será el cuarto, que hacemos una prueba de BTT, que se llama Strength Marcilla, y desde el año pasado, que esperamos consolidarla también, hacemos otra de carretera, que es un memorial por Chumas Ovejano, un vecino de Marcilla que murió en un accidente con la bici, y es lo que ha quitado mayor parte de trabajo, porque al final es mucho trabajo organizar una BTT, que bueno, como club al final tiene que ser el que la organice y se hace a medias con el ayuntamiento, y básicamente pues intentar juntarnos para salir. Se colabora también con el cross que organiza el ayuntamiento en Navidad, pues para ir con los corredores con las bicis, para guiarlos, y un poco pues en el día del deporte pues salir con las bicis. Ahora pues estamos intentando empezar pues a hacer actividades pues de salidas cortas, de 5 o 10 kilómetros vamos a empezar, para que bueno, pues gente joven, niños, gente que no ha andado nunca en bici, pues se intente animar. Acercarse, ¿no? Acercarse. El colectivo de la Mesa de Deportes, también hay un club de Marcilla de pádel, que bueno, pues que es un deporte de que está de rabiosa actualidad, ya hace ya algún año, y que también existe aquí, y también le quedan saludados. Kiko Moreno, Pedro Mari Castillejo, gracias por haber estado con nosotros, seguir practicando vuestros hobbies y disfrutarlo. Gracias a los dos. Continuamos en la programación local de Radio Tudela, en este especial desde Marcilla, dentro del castillo es donde nos encontramos, en una sala de cultura fantástica, en el que vamos a poder conversar con más personas y vamos a poder hablar con la Asociación Islámica, con Kadur Belfadil, es con... que vamos a poder hablar con ella, que está con nosotros, también acompañado por... ahora le vamos a poder saludar. Y Vicente Navarro, que también se va a sentar con nosotros, representante de la Asociación Cultural Coro San Bartolomé, también de la Asociación de Jubilados Virgen del Plú y del Grupo de Auroros de Marcilla. Pues ya ven, son personas que están ligadas a varias asociaciones y son con ellas con las que vamos a poder dialogar. Así que, en nada, los vamos a saludar para poder conversar con ellos. Ya creo que tenemos sentado al representante, a Vicente Navarro. Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, antes nos decías que voy ahora un momento arriba, luego bajo, que tengo que ir aquí, que tengo que ir allá. Es que el representante de 3 colectivos, ni uno, ni dos, ni... Bueno, es que, por ejemplo, el grupo de Auroros, que es Juan Malo, es el que está el representante, pues no ha llegado. Y entonces, como yo pertenezco al grupo de Auroros, pues digo, pues si uno falta, pues me pongo yo y comento algo. Y así no se quedan, por ejemplo, en vacío, ¿no? Uh-huh. Y estaba arriba porque teníamos una reunión de turismo, porque soy concejal de cultura, y por eso, cuando la reunión se ha terminado, pues he bajado. Oye, y con este castillo, ¿de qué forma lo queréis poner en Navarra, en España, en el mundo, no? Porque al final cada vez se está hablando más de la fuerza que tiene el turismo en España, de la fuerza que tiene ese sector, ¿no? Sí, bueno, evidentemente el castillo tiene para nosotros una función muy, muy importante, porque es nuestra señal de identidad más fuerte. Y aparte de esto, con la renovación, pues se ha convertido también en un atractivo para las personas que quieren conocer el castillo y después la relación que tiene también el castillo con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y eso es lo que para nosotros ahora es un objetivo fundamental. Y además la reunión que teníamos ahora en concreto era que nosotros hemos formado una mancomunidad de turismo con los cuatro pueblos que formamos la Ribera Alta. Uh-huh. Y entonces lo que pretendemos es no funcionar cada uno por nuestra parte, sino aunar esfuerzos y crear eso, pues una, darle un sentido mancomunado y que todos vayamos juntos y lo que uno tiene pues se lo ofrezca a los demás y lo que a uno carece pues venga otro y así pues formar todos, dijéramos, un conjunto de oferta importante, ¿no? ¿Y en qué estado está del 1 al 10? Si el 10 es la nota máxima, ¿cómo se encuentra esa mancomunidad de turismo que estáis hablando? A ver, tenemos un potencial muy grande y ahora estamos, dijéramos, naciendo, ¿no? Estamos creando una página web, estamos creando pues los medios de comunicación y yo creo que tenemos muchísimas posibilidades. Lo que hemos hecho en concreto en estos momentos ha sido pues dar el fallo a un concurso de fotografías que hemos hecho de los cuatro pueblos. Uh-huh. Y realmente pues, se han presentado, para primera vez que se ha presentado el concurso, se han presentado 26 fotografías preciosas. Nos hemos visto pues, con bastantes dificultades para elegir el premio, pero se han elegido cuatro fotografías premiadas, y el premio que tienen pues, van a ser, en principio, pues, una comida en uno de los cuatro restaurantes, de cada una en un pueblo, ¿no? Y así vamos a comenzar, ¿no? La respuesta después en las redes sociales, se han hecho unas baremaciones y estamos muy satisfechos de cómo está la gente respondiendo. Oye, pues, llevamos 2 meses, o sea, quiere decir que... ¿Que esto acaba de nacer? Sí, que acaba de nacer y tiene unas perspectivas muy importantes. Que esto acaba de nacer y al final, cuando se ve el objetivo común y todos lo tenéis claro, es que sí. Es súper interesante. Vamos a ver cómo va desarrollándose ese proyecto. Luego le preguntaremos también al alcalde de qué forma opina, ¿no?, de sobre mancomunar, sí. que cómo está en este momento la Ribera. Pues nos vamos a acercar a la Asociación Islámica de Marcilla. Ya está con nosotros Kadur Belfadil y su hija Nora, guapísima. Pues aquí están los dos con nosotros. Kadur, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Acércate al micrófono, por favor. Pues gracias, buenas tardes. Hablando de Marcilla y hablando de vuestra asociación, que al final, ¿qué colectivo formáis en Marcilla? ¿Cómo os organizáis? Vale. En primer lugar, pues digo buenas tardes a todos y quiero dar las gracias a Radio que a invitarme en nombre de la comunidad islámica de Marcilla y quiero facilitar las fiestas de Navidades a los navarros. Ajá. Y a las navarras de Marcilla y muchas gracias. Mm. En lo que quiero decir yo que somos una comunidad musulmana que tenemos aquí al lado de del pueblo una mezquita y estamos atentos por la cultura, los hijos y todo, y hacemos actividades nada más por los rezos, son sí. 4 veces al día, más los viernes, que es un día especial para vosotros. Especial, y las 2 días de fiestas, la fiesta de la Caba de Ramadán y la fiesta del Cordero, uh-huh. Eso lo conocéis. Y por eso, pues, para acercarnos un poco al pueblo, que somos. Casi somos del pueblo, los hijos ya están naciendo aquí y estamos atentando pa que un poco la convivencia entre... ¿Convivencia? Sí, y por eso le hemos hecho un día de puertas abiertas en mayo. Ajá. Hemos invitado casi todo el pueblo y había un poco de fallos, pero como estaba una boda y había bastante gente, en lo que queremos nosotros que está el pueblo y está el señor alcalde y de esta mesa pues le doy las gracias por haberte llamado, ¿no? Y que está nos ha abierto todas las puertas. Uh-huh. De cualquier cosa y por eso pues paso a paso, ¿no? Paso a paso cuando vemos, oye, Nora, ¿cómo te sientes tú cuando ya de Marcilla, en fin, muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la convivencia pues, con los...? Principalmente daría las gracias al alcalde que nos ha ofrecido un local para dar nuestras clases, para acercarnos más a nuestra cultura. Ajá. Eso principalmente. Y luego, pues, todo bien. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, dar las gracias a toda Marcilla porque sí. Nos estamos integrando muchísimo con ellos. Y ya está, o sea, muchas gracias. ¿Qué? ¿Le damos un aplauso? ¿Eh? Madre mía, Nora. ¿Cuántos años tienes, Nora? 13 para cumplir 14. 13, o sea que ya estamos avanzando en edad, ¿eh? Sí. En fin, ¿qué es lo que más te gusta de Marcilla? ¿Qué? De... Todo. Los compañeros, el castillo principalmente, uh-huh, y los ciudadanos muy majos. Qué bien, qué bonito, ¿no? Al final estas cosas también hacen localidad, ¿no? El hecho de que todo se conviva y de qué forma se trabaja. Y esto con el turismo, ¿no? Pues es un punto importante, ¿no? También. Sí, mira, yo recuerdo que Kadur ha comentado la fiesta de las puertas abiertas de la mezquita. Y entonces yo creo que fue un hecho muy importante para el pueblo, ¿no? Porque conocimos, bueno, se rompieron bastantes fronteras y bastantes tabúes, uh-huh, que existen siempre sobre la comunidad musulmana, ¿no? Entonces, pudimos apreciar cómo se desarrollaban los rezos, porque hubo una ceremonia religiosa. Pudimos comprobar cómo es su cultura gastronómica. Pudimos comprobar también la amabilidad de ellos, la relación que existe entre los hombres y las mujeres, y a veces existen muchos tabúes, muchas falsas mentiras sobre esa relación. Y yo creo que fue una jornada muy importante. Él ha comentado de que no fue mucha gente. Bueno, yo creo que fue gente. Siempre es un primer paso. Díselo a la Asociación de Mujeres, que se quejan también. Sí, ha comentado que hubo una boda. Sí que hubo una boda. Yo, por ejemplo, estuve y como pertenezco al coro de San Bartolomé, del que hablaremos ahora, pues nos tuvimos que ir del coro, que estuvimos muchísima gente, pues nos tuvimos que ir sin terminar la ceremonia, nos tuvimos que ir. Y tuvieron el detalle de los dulces que tuvieron, ponernos unas cajitas para que tuviéramos la posibilidad de degustar sus dulces. O sea que yo creo que es muy importante todo eso. Y además hay otro detalle muy interesante respecto a romper esas barreras, ¿no? Kadur ha entrado ahora en el Consejo Escolar. Algo importantísimo, porque muchas comunicaciones, yo estoy también en el Consejo Escolar del Colegio San Bartolomé, quiero decir que muchas comunicaciones que les llegan a la comunidad musulmana, pues no las saben traducir y no las motivan a participar. Entonces, el hecho de que Kadur esté en el Consejo Escolar va a favorecer muchísimo el acercamiento y la integración de esta comunidad en Marcilla. Eso es muy importante. Hay un día que es el día en el que Marcilla, entiendo que también se hará, el hecho de poner los pañuelicos a los recién nacidos y todo esto, ¿no? Mario, es una tradición que está arraigada en toda Navarra, ¿verdad? Que los recién nacidos, que se les borda el pañuelo, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones, ¿no? Pues el colectivo musulmán, por los motivos que sean, no se acercaba. No sé cómo... Sí, en Marcilla, como en todos los pueblos, se hace el pañuelico. Se les prepara también a todos de la comunidad musulmana. Sí que es verdad que muchos no aparecen y pues luego se les manda. Y sí, yo tengo que decir un poco, pues, en relación a lo que ha dicho Kadur, pues hemos dejado un local, lo ha hecho su hija, y es un poco lo que tenemos también hablado Kadur y yo, que por mi parte, ¿no?, que le pedí en su día que había que integrarse, ¿no? Tenemos pendiente, no sé si te acordarás, aquella fiesta que hablamos de organizar con otros colectivos, como pueden ser sudamericanos, de un día de las culturas o alguna cosa así, dar intentar conocernos y que ellos también, ¿no?, conozcan e integren en nuestra cultura, ¿no?, que tiene que ser algo mutuo. Nosotros los integramos y ellos se tienen también que integrar, ¿no?, en nuestra forma de vida, ¿no?, nuestras culturas. Entonces tiene que ser un poco algo por las dos partes, ¿verdad, Kadur? Y es un poco, pues, en ello estamos, ¿no? Yo creo que en buena relación e intentando, pues, poner las dos partes de lo máximo posible. Nora, ¿cómo lo ves tú? Esto que está hablando el alcalde, ¿eh? ¿Qué te parece lo que está diciendo de hacer esa fiesta? A mí me parece estupendo, porque es el momento en que todo el mundo se tenga que conocer, que no haya fronteras entre todos y que todos seamos amigos, porque hay muchos pueblos que están divididos entre culturas y que nadie se habla con nadie. Es el momento en que todos seamos amigos y que no haya diferencias entre todos. Pues agradecidos de este testimonio tan bonito de Nora. Vicente, sobre la Asociación Cultural Coral San Bartolomé y de la Asociación Jubilados Virgen del Plú y del Grupo de Auroros de Marcilla, va a haber mucho tiempo que poder conversar, pero ¿alguna frase que quieras decir sobre estos colectivos a los que estás representando? A ver, ya sé que no hay tiempo y nos hemos centrado todo el tiempo en una en un hecho muy importante que es esto, ¿no? Fundamentalmente son dos asociaciones, las tres son muy importantes en la sociedad de Marsella. A ver, los Auroros es una asociación que está desde 1821 y dentro del desarrollo de las Auroras de Navarra es de las pocas asociaciones de Auroros, de las pocas, que van siguiendo la tradición de Auroras de tal como se fundaron. O sea, nosotros salimos a las 6:30 de la mañana, siempre que salimos a cantar las Auroras, llueva, truene o relampaguee. Actualmente los grupos de Auroras, generalmente, bueno, la mayoría, ya no salen como se salía antes. Salen en las fiestas patronales, en dos o tres fiestas muy puntuales. En Marsella salimos 29 veces al año y salimos a las 6:30. O sea, aunque llueve, por ejemplo, el día 25 vamos a salir a las 6:30 y es Nochebuena y bueno, no, se respeta la hora. El día de Reyes saldremos a las 6:30. O sea, es igual, en fiestas a las 6 de la mañana, aunque estés toda la noche por ahí. Es decir, y cantamos auroras, muchas de ellas tradicionales, que las cantamos sin instrumentación, tradicionales auténticas. Y es una tradición que, te digo, desde 1821 y se ha mantenido. Actualmente somos 32 auroros. Hace 2 años participaron las mujeres por primera vez. Hasta ahora no entraban las mujeres. A partir de hace 2 años han comenzado a entrar mujeres, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a las auroras. Lo mismo el coro de San Bartolomé. Es el coro parroquial, independientemente de los otros coros. Marsella se destaca uh-huh. fundamentalmente por la afición a la música. El coro San Bartolomé es el coro parroquial. Es lo mismo. El coro parroquial tiene una tradición milenaria. Milenaria quiere decir que procede también desde el siglo pasado y es muy antigua, ¿no? Entonces, aquí sí que hay unos problemas en los coros, en el coro parroquial. Es muy duro ensayar. Nosotros ensayamos 2 veces a la semana a las 9:30 de la noche. Entonces, claro, es muy duro. Es muy duro. Y la gente pues se va cansando. Somos personas, al coro parroquial entra muy poca gente joven. Pero mantenemos y seguiremos manteniendo esta tradición porque tiene doble función. No solamente ayudar a las celebraciones religiosas, sino que también colaboramos con el ayuntamiento, con el pueblo, ¿no? Porque las fiestas tradicionales de la Virgen del Plus, San Bartolomé, el Día del Jubilado, y cuando siempre que el pueblo ha necesitado colaborar con la banda, el coro parroquial ha sido el que más se ha volcado, o sea, no hemos fallado ninguno, ¿no? Bueno, ahora estamos pasando un poco de crisis, y desde aquí, pues si esto se va a oír en el pueblo, pues a mí me gustaría hacer un llamamiento a mucha gente que tiene que participar. Incluso al llegar a formar, no sé, un coro que sea municipalizado y que participáramos en todas las funciones que el coro necesite y que el ayuntamiento necesitara. Hay mucha fuerza de voces y es una pena que vayamos uno por cada lado. Tendríamos que intentar formar una unidad, ¿eh? Y en cuanto a la Asociación de Jubilados, porque veo que tenemos muy poco tiempo ya, pues la Asociación de Jubilados somos 600 y pico socios. Ahora se está reformando la Casa de Cultura y es donde tendremos la sede. Actividades, pues muchísimas, ¿no? Excursiones, un centro donde los jubilados se están. Y claro, la Asociación de Jubilados pues tiene que agradecer al Ayuntamiento pues muchas cosas. En principio, pues es una asociación, evidentemente, tiene un fin social, fundamentalmente un fin social, porque es donde se reúnen todos los jubilados, las personas mayores. Y tienen una serie de privilegios que los han conseguido porque su trabajo y su contribución al desarrollo del pueblo ha sido fundamental. Y entonces, claro, les llega una época de su vida en que el pueblo tiene que reconocerle los méritos y les tiene que favorecer su bienestar, ¿no? Entonces, pues eso, ahora están recogidos mientras se hace el arreglo del acondicionamiento de la Casa de Cultura, sí, donde van a tener su sede, en el centro parroquial. Por lo tanto, de aquí hay que agradecer también a la parroquia el apoyo que tienen, ¿no? Bueno, podría estar hablando muchísimo de la Asociación de Jubilados, pero bueno, como veo que aquí estoy avasallado por todo esto, pues nada. Antes de despedirte, Vicente, sí que antes hemos podido conversar acerca de la actividad que se organizó, que hablamos de que se llama La Dama de Guerra. La Dama Guerrera. La Dama Guerrera, creada aquí y por gente de Marsella. Sí. entrevistaremos a su directora, pero sí que nos gustaría un poco que esas sensaciones, ¿no? Sí, mira, cuando el castillo se inauguró, nosotros tenemos una marsellesa que es Ana Murrugarren, que es directora de cine. Está casada con Joaquín Trincado, que es productor. Ella tiene la residencia en Bilbao y es una directora de bastante prestigio. Ha hecho películas muy interesantes. Entonces, incluso hizo una película sobre el desarrollo de la vida de Mario Naindía y bueno, ha hecho bastantes películas interesantísimas. Entonces, cuando se inauguró el castillo, pues uno de los proyectos que se hizo fue hacer una producción sobre la leyenda de Ana de Velasco. O sea, está ligado a la existencia o la permanencia del castillo. Exactamente, ahora hace el centenario, en el año 1516, los castillos de Navarra fueron todos desmochados por orden del cardenal Cisneros. Entonces, cuando entraron aquí, el coronel Villalba mandó una avanzadilla a Hernando del Villar para que el castillo se derrumbara. Y bueno, sobre ese hecho hay una leyenda. Las razones históricas no las vamos a contar ahora, pero sí contamos la leyenda. La leyenda es que al llegar al castillo, Ana de Velasco, que estaba casada con el marqués de Falces, pues recibió a las tropas castellanas y entonces por unas arducias, por la astucia y por la pericia y por saber tratar, pues recibió a los castellanos en su castillo, pues los engañó de las formas como se suelen engañar a la gente y consiguió que el castillo permaneciera en pie. Dice que después de emborracharles, darles un gran banquete y les quitó las armas y al salir del castillo pues consiguió que firmara un documento en el que el coronel Villalba cedía las permitía dejar el castillo en pie y marcharse de sus tierras. Dice que al salir del castillo pues juró contra San Miguel, cuya insignia estaba izada en la torre del homenaje, y San Miguel con un rayo lo fulminó. Esa es, en resumidas cuentas, la leyenda, ¿no? Entonces, toda esa leyenda la recoge en esa película. Entonces, los personajes principales no son de Marsella. Los personajes principales son actores profesionales. Pero los demás, secundarios, son todos personas de Marsella. Pues ya lo han escuchado. En fin, que tienes muchas cosas que contar, Vicente, y vemos que estás muy comprometido. Y personas así, pues hacen falta las localidades, porque tampoco hay que decir que son importantes, que quieras regalar tu tiempo, porque además tendrás tus obligaciones, que esto es así. Bueno, en Marsella estamos comprometidos todos, porque fíjate tú la gente que está aquí. Yo estoy jubilado, pero estos no están jubilados. Están trabajando. Pero que los jubilados tampoco tenéis tanto tiempo libre, porque que ir a lo otro, que luego vete para allá, que vente para aquí. Sí, mi nieta me dice que mejor estaría trabajando. No, pero comprometidos estamos todos, porque fíjate en la gente que ha pasado, ¿sí? Los que faltan porque no pueden venir, o sea, que el compromiso no es general. Hemos de agradecer eso, que Marsella tendrá igual poco terreno, pero ese terreno está lleno de personas comprometidas con su pueblo, al que quiere muchísimo, eso sí. Agradecemos la presencia de Vicente Navarro. Fuerte aplauso también para él. Más invitados, la verdad es que sí, que nos está sorprendiendo gratamente encontrarnos con esta cantidad de personas y bueno, pues ya ven, disfrutando de su tiempo libre, de sus actividades. Vamos a poder conversar en el siguiente espacio, en la sexta mesa que realizamos, con música, que no han traído ningún instrumento, pero bueno, como si lo trajeran. Javier Malo, director de la Asociación Cultural Banda Joven, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por estar con nosotros, al igual que Arit Laparra, grupo de gaiteros de Marsella. Hola, ¿qué tal? Encantado. Ricardo Catalán, grupo de mariachi del Castillo, que esto es nuevo. Buenas tardes. Y viva México. Y Daniel Navarro, grupo de paloteadores de gigantes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hablamos de que son muchas actividades. Entendemos que cuando os juntáis todos, esto tiene que ser una alegría, pero y un alboroto. Javier Malo. Pues sí, la verdad es que sí. Que Marsella, como se ha comentado antes, pues musicalmente pues estamos muy, muy metidos y hay mucha participación, ¿no? Cuando se habla de organizar actos, Arit Laparra, el grupo de gaiteros al final es un colectivo que poco a poco está yendo a más en toda Navarra, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la música, interpretando nuevas actuaciones, nuevas músicas, nuevos bailes y el ayuntamiento? ¿De qué forma lleváis la relación? En fin. Pues la verdad que estamos muy contentos porque poco a poco la gaita está cogiendo fuerza, sobre todo en Marsella. Hace 10 años pues no sonaba la gaita en Marsella. Y pues a raíz de que una serie de personas se interesaron por la gaita con la Escuela de Música de la mano, pues vino un profesor de gaita y a raíz de ahí pues esos alumnos fueron aprendiendo. Luego también se unieron algunos tambores y creamos la asociación. Y ya llevamos pues con la asociación cuatro años, creo. Muy bien, pues fíjate, 4 años tocando, practicando y disfrutando, porque al final no solo actúan aquí, sino que también entiendo que colaboraréis en más actividades. ¿Quién no ha visto esa imagen, ¿no? El día de San Fermín, es ahí todos los gaiteros que se ven haciendo ese corro en medio de la plaza tan tradicional, ¿no? Un emblema, ¿no? De los Sanfermines, un emblema de Navarra. La verdad que sí, yo he estado un par de veces y es una pasada salir del ayuntamiento y toda esa gente alrededor, es una pasada. Eso no se te olvida nunca. Y eso, también solemos ir siempre a tocar a Milagro, nos llaman de Milagro. Ajá. Y eso, y pues a Pamplona algún día, alguna quedada que hacemos gaiteros de diferentes pueblos, nos llaman, oye, ¿os apetece venir? Y vamos, tocamos a bolo y tal, comemos. La verdad que muy bien. Muy a gusto, se os ve, muy a gusto. ¿Y de qué forma nació el colectivo del grupo de mariachi? ¿Qué relación tiene con el ayuntamiento? Ricardo Catalán. Bueno, vamos a ver. El mariachi, la primera actuación que tuvo fue el 4 de agosto del 2008. Antes de esto nos juntamos unos amigos y me dijeron, ¿por qué no hacemos un conjunto mariachi? ¿Tú qué tocas en la banda? Digo, pues bueno, pues ya hablaré con el director, con José Javier, a ver si nos prepara unas partituras y como es un fenómeno. Es un fenómeno, pues dice, eso está hecho. Y nos juntamos pues gente mayor y gente joven de la banda. Teníamos 2 guitarras, acordeón, contrabajo, bueno, y empezamos a ensayar una bajera, después nos dejó el ayuntamiento un local, que era donde los médicos, y hasta el día de hoy hemos ido renovando gente, porque gente que se cansa, las chicas, pues tuvo una familia y todo esto, y ahora, bueno, estuvimos en Francia con el ayuntamiento, ajá, en el pueblo hermanado, allí la armamos, allí se armó la Mari Morena, porque bailaba hasta el cura, y ahora pues hemos otra vez modificado el conjunto porque había 6 chicos jóvenes que están trabajando y entonces no podían acudir a ensayar y tal. Y el sábado pasado fuimos a Tacornes, no, a cantarles a las mujeres, a cantarles, para probar una serie de micrófonos y todo esto. Prueba de sonido. De eso, sí. Oye, ya que te han nombrado, Javier Malo, director de la Asociación Cultural de la Banda Joven, ¿qué aporta la música a Marcilla y cómo estáis en esa relación, ¿no?, con la localidad? Bueno, la verdad es que pensamos que nosotros aportamos a Marcilla y Marcilla nos aporta a nosotros, ¿no? O sea, esto es un... tenemos que ir siempre de la mano, los dos juntos, ¿no? A nosotros, bueno, como banda, pues nos aporta mucho, muchísimo. Eso de que el otro día hicimos un concierto, pues tener la iglesia llena, tener los aplausos de la gente, tener la gente que nos sigue, pues nos parece algo, tanto aquí en Marcilla, que es por lo que estamos trabajando y luchando, ¿no? Como fuera de Marcilla, ¿no? Pues que tenemos también nuestros seguidores fuera de Marcilla. ¿Tenéis vuestro grupo de fans? Sí, la verdad es que nos meneamos un poco también pues a nivel de Pamplona, hemos tenido ya nuestros conciertos y hemos hecho nuestras actuaciones y tenemos seguidores de Pamplona. Oye, ¿erais conscientes de tal cantidad de asociaciones, de colectivos que existíais en Marcilla? La verdad es que es, sí, lo que ha comentado antes Vicente, ¿no? Sí que ya sabemos que Marcilla es un pueblo que se menea mucho las asociaciones. No hay más que un pequeño fallo que veo yo, que es que todos estamos metidos en las mismas y nos chocamos muchas veces, pero bueno, es lo que pasa en todos los sitios, ¿no? La gente se menea siempre las mismas personas, ¿no? Pero vamos, de lo que estamos muy, muy orgullosos. Daniel Navarro, en tu aportación, ¿no?, a esta mesa, ¿dónde ensayáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuántos formáis la asociación? Bueno, a ver, los bailadores de Gigantes de Marcilla actualmente somos 12 personas. La dificultad de los gigantes, ensayar con los gigantes, es el tamaño de los gigantes, pues que no puedes ensayar en cualquier sitio. Y bueno, a día de hoy ensayamos principalmente en la época de primavera, verano, Y gracias a que el patio del castillo pues es grande o a día de hoy se puede usar, pues a día de hoy es principalmente nuestro principal punto de ensayo. Uh-huh. Metemos los gigantes al patio y como tenemos sitio con un altavoz y tal, pues vamos ensayando ahí aquí en el patio. Un paso que una vez que ya lo has hecho unas cuantas veces, pues ya dices, bueno, puede ser relativamente fácil, pero anda, la primera vez que te metes a un gigante, ¿no? No es fácil bailar gigantes, no es fácil. No es tampoco muy dificultoso, pero no es algo porque tienes que mover una figura de aproximadamente 3 metros de altura, con unas proporciones, que el peso tiene que estar muy equilibrado y no es fácil. Pero una vez que entras y lo coges y le coges bien el equilibrio y tal, pues al final es coser y cantar, ensayar y coser y cantar. Todo se va mezclando, ¿no? Y todos pues sumáis unos a los otros, entendemos que la relación tiene que ser muy fluida, pero siempre está la puesta en escena, ¿no? Ese día en el que te tienes que vestir con la indumentaria, pues aquí el mexicano con su gorro, que me lo estoy imaginando, los gigantes dentro de... ¿Los nombres de los gigantes cuáles son? Pues como te puedes imaginar, pues aquí en Marcilla la giganta es doña Ana de Velasco, y el gigante es el coronel Villalba, que fue el que vino a tirar el castillo. ¡Madre mía! Y los niños, ¿no? También esa sí, relación bueno, con... Eso es... los niños son los principales protagonistas de los gigantes, ¿no? Los gigantes se hacen para ellos, ellos son los principales protagonistas. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, desde que los gigantes hemos cambiado un poco nuestra manera de actuar y de salir a bailar, cada vez tenemos más adultos que no vienen tanto a los pasacalles, sino que nos esperan igual en los puntos en los que hacemos paradas y tal. Ajá. Y nos pues que tenemos más afluencia de público adulto que hace unos años. Pero yo un poco a lo que iba también, ¿no? Javier, lo que es la puesta en escena, ¿no? Porque al final todo entrenamiento requiere de decir, bueno, este día es el que tiene que salir bien. Al final entrenar, si luego no hay una actuación final, no es como... sea un poco aburrido. Sí. La verdad es que nosotros como artistas, entre comillas, lo que queremos es actuar y que tengas el calor del público, ¿no? Si no, estarías pues dando palos de ciego. De hecho, yo conozco grupos que no actúan y tienen un problema, o sea, tienen un problema porque al final están, pues como les falta algo, o sea, les falta la satisfacción personal de poder expresar cara al público, ¿no? Entonces eso es, vamos... Hay que hacerlo. Y eso es algo que también el ayuntamiento de alguna forma tiene que saber digerirlo, ¿no? Es decir, puedes tener muchos colectivos, pero si luego no les pones en ese punto de escena, es como que ese colectivo es complicado que evolucione. No sé qué opinas. Sí, claro. Yo sí que, ahora ya que comentas esto, sí que desde aquí, que estamos un montón de asociaciones y está el ayuntamiento, sí que me gustaría tener más relación entre las asociaciones, ¿no? Porque vamos, sí, Marcilla es un pueblo que nos meneamos muchas asociaciones, pero vamos un poco, cada una un poco por libre, ¿no? Nos juntamos porque nos tenemos que juntar, porque tenemos que coincidir, a veces nos pisamos entre nosotros, y entonces para que no llegue a pasar eso, simplemente con hacer una reunión anual de todos los grupos, entonces yo le echo ahora aquí el cable al señor alcalde, pues me parece que sería un motivo de avanzar todos un poco mejor, ¿no? Un poco mejor. ¿Qué opina Aris Laparra? ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esto que estás poniendo, Javier Malo? Bueno, pues yo estoy, bueno, como gaitero estamos bastante contentos porque, hombre, no con todas porque es muy difícil tener relación con todas las asociaciones, pero sí que, por ejemplo, con Danzaris, con la comparsa de gigantes, con los scouts, sí que hacemos varias actividades, nos pedimos ayuda entre nosotros, nos ayudamos. Oye, ¿puedes venir a tocar aquí? Pues vamos. ¿Puedes hacer esto? Pues siempre estamos cooperando entre nosotros. Además, anteriormente, ya que has nombrado, ¿no? Cuando hablábamos del tema que has dicho de los scouts, pues también estaba ella, ¿no? Que Nerea Pejenaute también es danzari y al final, pues esto que estamos hablando, ¿no? Del crear, o por lo menos de tener esa relación, ¿cómo lo ves tú, Nerea? También desde vuestro grupo de scout Gundemaro. Sí, bueno, lo hemos dicho y coincidimos la mayoría de gente de todas las asociaciones. Sí que es verdad que al final no hay prácticamente nadie que esté en una. O estamos en dos, en tres o en cinco y nos pisamos. Entonces sí que es importante esa coordinación, creemos nosotros también, y esa relación. Y entre otros puntos de vista, o sea, otros puntos y otros objetivos que tenemos en el grupo, sí que es... participar o al menos conocer el funcionamiento, ¿no?, de otras asociaciones, que las chavalas y chavales que están dentro del grupo conozcan también otras asociaciones. Pues le vamos a, ya que está saliendo este tema, ¿no?, que yo creo que es muy interesante, igual que como ha comentado Vicente Navarro, el tema de mancomunar, ¿no?, el tema de turismo, pues entendemos que también de esta forma con las asociaciones es algo que puede ser similar. Mario. Sí, no sé si similar o no, pero sí que hay que hacer algo, porque además nosotros para el ayuntamiento hay veces que es un problema hacer una programación, porque un día no puedes porque hay una cosa, otro día otra, y estamos algunas veces, según qué épocas del año, con muchos problemas de cuadrar agendas para un calendario de actividades. Entonces sí que es, tomo la palabra y o sea, recojo el guante y pues oye, pues igual desde el ayuntamiento intentaremos coordinar, ¿no?, un poco a algunas reuniones con las asociaciones para un poco coordinarnos, conocernos y hablar pues muchas veces entre todas cara a cara, ¿no? Estamos llegando al final y yo no sabía si íbamos a cantar una canción para finalizar o no, ya que tenemos aquí a un mexicano. Es que yo lo estaba pensando, no sabía. No, porque no están los cantantes, estamos los que tocamos. Bueno, pues en fin, pero de todas formas, ¿no?, que me ha encantado poder conocer a una... Es la primera asociación que conozco que tiene que ver con el con una asociación de mariachis. O sea, que esto es algo a destacarlo. Y me hubiera encantado veros cuando estabais en ese pueblo de Francia, que se quedarían con las ganas de seguir, sí, con vosotros. Sí, eran unos pueblos hermanados que eran... Había italianos, había alemanes y holandeses, creo. Franceses y españoles. Y claro, una comida y una cena... Y de repente nos montamos el gorro y estamos ya todos, no, como que todos bailando. Pues, maravilla. Ya se sabe, ¿no?, que los demás países no conocen lo que es disfrutar hasta que no conocen el estilo de vida español. Es que es algo que cambia. Eso, o sea, sí. Es algo que cambia. No saben disfrutar. Pues estamos llegando al final. No sé si desde el grupo de Scout ya hemos escuchado a Nerea, que le parecía bien ese punto de vista también. Desde vuestro colectivo entendemos que también con ganas, ¿no?, de ser conscientes de todo el potencial que se puede conseguir. Daniel Navarro, ¿no? Sí, ¿no? Sí que es verdad que Marcía, con tantas asociaciones, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que trabajar todos a una. Sí que es verdad que las asociaciones que tenemos un poco más que ver con la música o con las fiestas, ¿no?, pues sí que vamos un poco todos de la mano, sí que nos necesitan nosotros como comparsa de gigantes. Sin los músicos no somos nadie, ¿no? Sin música nosotros no podríamos salir a la calle, con lo cual sí que esa cooperación sí que está ahí, ¿no?, en ese sentido. Igual que pasa con los danzaris, igual que de esto. Entonces, pero sí que es verdad que cuando, por ejemplo, en danzaris y gigantes, nosotros sí que hemos echado muchas veces manos, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitamos trajes, necesitamos ropas, necesitamos, ¿no?, y ahí están siempre ellas para echarnos una mano, ¿no?, en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que toda esa colaboración, siempre que se pide esta, pero falta muchas veces el juntarnos todos y hacer un poco más de piña, ¿no? Pues ya veremos en qué queda todo esto. De momento aquí ha nacido algo muy bonito, cosa que agradecemos y que, pues lo dicho, agradecemos muchísimo al Ayuntamiento de Marcilla por habernos invitado a las asociaciones en esta última mesa. Hemos podido conversar con Ricardo Catalán, con Javier Malo, con Ariz Laparra y con Daniel Navarro. Gracias a los cuatro por haber estado. Y finalizamos como hablamos. Mario, pues encantado. Aquí tienes mucho trabajo que hacer. Pensaba yo que te quejabas de vicio, pero aquí hay que mover todos estos colectivos. Sí, la verdad, hay que moverlos porque al final, y lo hemos dicho muchas veces, dependemos, ¿no?, de ellos también. Yo creo que es una dependencia mutua. Ellos pueden depender pues de nuestras subvenciones, de nuestras ayudas. Pero claro, imagínate ahora si tuviéramos que desde el ayuntamiento organizar todo lo que organizan las asociaciones. No tendríamos personal. Sería inviable, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una doble dirección, que es lo que hay que potenciar. Gracias a todos por haber estado en este especial desde Marcilla. De verdad, nos ha encantado conoceros a todos, seguir así porque da gusto veros, escucharos y con tanta sabiduría que tenéis. Gracias, hasta siempre, Marcilla. Gracias.